don't then I'm feeling sad. I lost everything I had. I've been walking up and down the street, but I can't stand on my own two feet. I'm feeling sad, I'm feeling bad, I'm feeling sad. Bueno. Aquí estamos de nuevo, un jueves más en Onda Polígono, en tu programa de música favorito, o uno de los favoritos. Esta vez está a los micros y al mando, y a los mandos técnicos, Miguel Freire. La semana pasada tengo que darle las gracias a Mateo, que hizo las veces de rutero y nos deleitó con un programa de buena música. Así que lo dicho, un saludo para nuestro incombustible Mateo, que está siempre en todos lados y donde se le necesita. Y hoy tenemos también invitado. Hoy tenemos a Alejandro. Muy buenas. Espera, que no te había dado. A ver, ¿ahora? Hola. Hola, Alex. ¿Qué tal? Bien, bien. Estás aquí, sí, un para... poco ahí... Un poco afónico. Un poco afónico. Los rigores del invierno. Sí, sí. Pero bueno, ya vas mejorando, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues nos vas a hacer aquí una selección de música de esa que vas capturando por ahí. Sí, sí. Además que no es muy conocida, porque es uh-huh. es música de Uruguay, de grupo de música sudamericana. De Uruguay, sí. Pues casualmente no lo habíamos preparado así, pero yo también he empezado, bueno, en este caso es de Norteamérica, pero sonido latino. Esto con lo que hemos uh-huh. empezado era el Chicano Power, un CD doble titulado Latin Rock in the USA 1968-1976, y la verdad que es un recopilatorio buenísimo, del cual ya hablaremos más detenidamente en otro programa, pero hoy vamos a empezar a conocer un par de temas más, por lo menos, y luego ya empezará Alejandro, que bueno, supongo que todos habréis reconocido con su inconfundible, aunque un poco afónica voz, es nuestro compañero de Animalario. Así que, lo dicho, nos descubrirá esas músicas sudamericanas, sí. entre otras. Pero vamos a continuar, como digo, descubriendo un poco este recopilatorio Chicano Power, editado por Soul Jazz Records. Este primer tema que oíamos era de un grupo llamado Sapo. El título de la canción era Bean Hat, del CD1. Y ahora vamos con el corte número 1 también, pero del CD2, un clásico que todos conoceréis y que seguramente nadie desconocerá. Vamos a oírlo y luego continuamos. Thank you. Un programa para los que vuelan, nadan o corren. Adesso credo nei miracoli. Un programa para los que tienen alas, aletas o patas. Sei cosa, sexy cosa, sexy thing. Un programa para halcones, pirañas y leones. Animalarium, en Onda Polígono, 107.3 FM y por internet ondapolígono.org, los viernes de 9 a 10 de la noche. Bueno, pues aquí estamos de nuevo después de esa cuña de nuestro compañero Alejandro, que además para este fin de semana nos tiene preparada una sorpresilla en su programa, y es que como está un poco fastidiado pues de la voz, aunque ha hecho el esfuerzo de venir aquí con nosotros, pues os pondrá un documental en su programa Animalarium, que como habéis oído es este viernes de 9 a 10 de la noche, ¿verdad, Alejandro? Sí. Pero bueno, hoy está aquí por otro motivo, está aquí para hablarnos de unos grupos de esos rarillos, podríamos decir que tanto él como a mí nos gusta descubriros. Y bueno, por cierto, antes de nada voy a decir lo que ha sonado antes de la cuña. Creo que era perfectamente reconocible el Soul Sacrifice de Santana. Algún día tendremos que hacer una especie de concurso y poner un tema así conocidillo, y los que llamen antes de que acabe la canción, a ver si así tenemos alguna llamadita de vez en cuando. En el, lo recuerdo, por otra parte, en el 925-23-2605 o a través del correo programas@ondapoligono.org. Bueno, lo que sonaba, como decía, pertenecía todavía al recopilatorio este de Chicano Power, Latin Rock in the USA, desde el 68 al 76. Y lo que ha sonado después de la cuña era Black Sugar con Viajecito. Este viajecito tan tan bonito y tan salvaje, además, que empezaba ahí con esos sonidos tan jungleros y con esos animalillos que encajaban perfectamente con la cuña de Animalarium. Pero bueno, como decimos, ahora le toca el turno a Alejandro y vamos a empezar primero con un tema sobre el cual luego nos irá hablando e introduciendo en qué es lo que oímos. ¿De acuerdo, Alex? ¿Vamos con el tema primero? Sí. Muy bien, adelante. Thank you. Bienvenidos a la ruta de la Freak Music. Úsease a la ruta 69. Pilla el 107.3 y no lo sueltes hasta las 11. Por lo menos. Ruta 69, todos los jueves, de 10 a 11 de la noche, en Onda Polígono. Tu radio comunitaria. En el 107.3 de la FM. Y también en internet en ondapolígono.org. Bueno, pues... ¿Qué sería de Ruta 69 sin los fallos técnicos, verdad? Pues lo dicho, aquí Alex se nos ha traído un CD de estos piratillas, porque claro, esta música hay que conseguirla así, y a la hora de grabarlo le ha descolocado todos los temas, con lo cual esto que sonaba no era lo que quería que sonase. Así que mientras lo va buscando, pues hemos puesto esta cuña, que por cierto aprovecho nuevamente para agradecer en este caso a los chicos del taller que imparten Juan Antonio y Ambrosio, a los que también le mandamos un saludo, por supuesto, y que tuvieron la gentileza el jueves pasado de hacer esta cuña tan chula y tan divertida. Seguramente dentro de poco, de unos meses, ya los tenemos por aquí haciendo nuevos programas para Onda Polígono. Sería un placer, además, porque tienen, como habéis oído casi todos, y sobre todo la chica, tiene una voz muy, muy bonita, que seguramente dará mucho que hablar. Así que, bueno, pues mientras Alex sigue intentando a través del ordenador localizar el tema que quiere ponernos, pues vamos a oír unos temas que tenía por aquí preparados por si venía una amiga de Alex y amiga mía también, Patty, que nos iba a hacer aquí un mini especial de música mod y que finalmente por problemas de última hora tampoco ha podido unirse a nosotros, pero seguramente a ver si la semana que viene o en las próximas semanas puede venirse y nos deleitará con esa música que tanto le gusta y tanto le pone. Así que para ella va estos temitas que seguramente reconocerá y vosotros también. Campo de fresas. que tenemos se debe a que vivimos en un mundo de malfollados. Militares malfollados, políticos malfollados, funcionarios malfollados. Al pueblo se le folla. Pero él mismo es incapaz de instrumentar respuestas ante esa violencia sexual. Bucanero en paro, para volver a aprender y realizar lo esencial de la vida. Los jueves a las 11 de la noche en Onda Polígono, en el 107.3 de la FM. Bueno, pues nada, mientras Alex sigue intentando un imposible, como es descifrar de qué canciones se trata, lo que nos ha grabado en ese CD, pues nosotros aquí continuamos. Y antes de la cuña de Bucanero en paro, el programa que viene a continuación, Desde aquí también otro saludo, aquí por saludar, ¿no? Nos quedamos cortos a Juan Carlos, que viene ahora. Pues lo dicho, que antes de la cuña oíamos ese tema dedicado a Patty, que vendrá en breve a hablarnos de Moz, y qué mejor tema que ese clásico de Viviendo en la Era Pop del, creo, primer LP de Los Flechazos, Haciendo Astillas el Reloj. Y luego de la cuña hemos oído este corte que muchos seguramente asociáis a estos niñatos del Britpop, los Oasis, que estarán, por cierto, creo que este fin de semana aquí en Madrid tocando, y yo la verdad que mi desconocimiento también me hace pensar que era de ellos este tema, y sin embargo, pues fíjate la de tiempo que llevaba esto hecho, en concreto en el 68, a cargo de otro de esos grupos que iniciaron la revolución mod, los británicos The Creation. Y para que veáis que no todo se circunscribe al ámbito británico, aquí están también unos contemporáneos de ahora mismo que también han hecho un concierto hace poco en la Sala El Sol conmemorando el 30 aniversario de esa mítica sala madrileña. Vamos con un tema de los madrileños, Los Imposibles. Si tú me quieres, vas a llorar. Por tus engaños, vas a llorar. Antes de irte, vas a llorar. O tú, si tú me quieres, vas a llorar. Por tus mentiras. Mira cómo pasan tan lentas las horas, y tú mientras ahí, tirado en el sofá, busca una radio y únete a nosotros. Escucha nuestra música, únete a la onda. Esto es rap, pum, chiqui, pum, pum, pum, pum, pum. Esto es onda polígono, esto es lo que mola. I feel alright when I make it feel good. Wow! Hey, one, two, three, four. We'll be right back. shake. Oh, just shake now. Los motores de tus sentidos se encenderán. La adrenalina del rock acechará tus neuronas. ¿Te atreves? Sintoniza Crápula Rock todos los sábados de 19 a 20 horas en Onda Polígono 107.3 FM. Escúchanos también a través de nuestra página web ondapolígono.org. Caña asegurada. Thank you. Bueno, pues parece que por fin hemos resuelto esos problemas técnicos, ¿eh, Alex? Ha sido un poco complicado, pero ya está aquí sonando La Vela Puerca, ¿no? Sí, bueno, pues La Vela Puerca es una banda uruguaya de rock y, bueno, pues mezcla... Bueno, tiene una fusión de diversos ritmos. De varios estilos, sí, ¿no? Uh-huh. Sí, como reggae, ska, rock. Ajá. Sí, luego sí. Lo que más destaca de este grupo es que utiliza muchos instrumentos, o sea, mucho trompón, mucha... ¿Instrumentos de viento? Sí, uh-huh. Sí, trompeta y le da así un toque muy... Uh-huh. ¿Oímos un poquitín? ¿Oímos un minutillo para que la gente se vaya haciendo la idea? ¿Qué más nos cuentas de este grupo, La Vela Puerca? Pues, ¿de qué año son? Pues La Vela Puerca se formó en el año 1995 y uh-huh. es una de las bandas más relevantes del panorama uruguayo, ¿no? Sí, sí. Sí, digo, pues resulta curioso que esta banda se formó pues que en el barrio donde vivían ellos, que son amigos, pues se hacían así como festivales de música con... Uh-huh. Con malabaristas y tal, y dijeron ellos, vamos a tocar aquí algo, y ya se dieron ya... A conocer ahí en la... ¿De qué ciudad son? De Montevideo. De Montevideo, ¿no? Sí. La capital, claro. Pues la verdad que yo creo que es la primera vez que suena aquí, y eso que alguna vez he traído también yo rock así sudamericano, bueno, como el que sonó antes, por cierto. Bueno, era más chicano que sudamericano, pero alguna banda he puesto, pero yo creo que uruguayo en concreto, yo creo que no he puesto ninguno. Así que muy bien, aquí haciendo debutar una discografía que seguramente es más interesante de lo que creemos, ¿verdad? Sí, lo además que para quien le guste rock, pues tiene música para rock, para quien le gusta reggae, tiene música de reggae. Así que lo bueno que tiene este grupo. Esta variedad de estilos, ¿no? Un rock mestizo se podría definir, ¿no? Sí, luego, bueno, pues los componentes de este grupo son uh-huh. Sebastián Teixeira, alias El Enano, que la voz, porque no hay que verle, ¿eh? Sí, porque... O sea que... Sí, sí. El mote le viene, ¿no? Sí, sí. Por su estatura, supongo. Sí, Nicolás Luthier, alias Mandril, que es el bajo. Alias el Mandril, le debe gustar hacer el mono ¿no? Sebastián Cebreiro, alias Cebolla, voz, o sea, el otra voz. Uh-huh. José Canedo, alias Pepe, batería. Rafael Di Velo, guitarras. Y Santiago Butler, que son... Sí que guitarra también. Luego, luego además está Carlos Quijano, alias Coli, saxofón, y Alejandro Picone, trompeta. Luego hay que decir que Lucas de Abecedo fue el batería de la banda hasta 2004, que se tuvo que retirar de la banda por problemas de salud. Y bueno, pues que... Bueno, pues uno... La Vela Puerca pues ha grabado varios discos que entre ellos están Descarado de 1999, De Bichos y Flores 2001, A Contraluz 2004 y El Impulso, que es el último, que es en el 2007. Ajá. Despierto. y lo que entiendo es que mi canción ya no me quiere sanar. ¿Será que a alguno les cae bien y a mí no me deja entrar? Hoy le pedí por favor que esté conmigo y no se me esconda, porque perdí mi motor. Hombres, si no mueren de amores, tristes, tristes. Bueno, adiós. Pues esto era la Vela Puerca, ¿no? ¿Y sí, qué dos temas hemos oído de la Vela Puerca? Te los vuelvo a recordar a los... A los oyentes, de ¿a qué disco pertenecía esto? Pues ese tercer disco que editaron. Ajá. ¿El título de Lo Sabes o...? El título de tercer disco era a Contraluz. A Contraluz. Y ahora ya que nos queda casi nada, porque nada, el tema nada. Al final, que por cierto, a mí me recordaba un poco a Calamaro, ¿no? Un poco, sí, quizá sí, a lo mejor por el acento este medio argentino, porque los uruguayos y los argentinos son primos hermanos, y me recordaba un poco así el tono de voz a Andrés Calamaro. Sí. Pues nada, que háblanos un poquitín, pero rápidamente, del grupo que va a sonar ahora, que pues, No te va a gustar, ¿no? Sí. Sí, no te va a gustar que, bueno, son también de Uruguay y este grupo se formó en 1994, cuando sus miembros tenían 16 años de edad. Así que ya... 16 años, nada 16 más. 16 años de... Joder, unos críos. De edad, sí. Y empiezan pronto ahí en el sí, rock, ¿eh? Sí, sí. Y luego, pues bueno, es un trío conformado por Emiliano Bracciari, Mateo Moreno y Pablo Abdala. Que tocan la guitarra, el bajo y la batería, respectivamente. Uh-huh. Y bueno, y en 1997 ya el grupo se expande a nuevos ritmos, como el reggae, el candombe, salsa, ska y la murga, que es una música típica de Uruguay. La murga. ¿La murga? Sí. ¿La murga? Sí, ah, sí. Uh-huh. Pues yo creo que si quieres que oigamos algo, va a haber que ponerlo ya. Sí, sí. El tema, ¿qué tema sí, sí. vamos a oír? Pues vamos a escuchar Adiós. Adiós. O sea, muy apropiado para, sí, sí, sí. para la despedida. Sí, señor Alex. Mm. Pues nada, a ver si otro día con un poco más de tiempo sí, sí. nos vuelves a hablar un poco más de estos grupos que seguro que a la audiencia le gusta. Sí, sí. ¿De acuerdo? Vale. Un saludito y nada, si quieres decir algo más antes de poner el tema, pues... Pues bueno, pues ya queda poquito tiempo y ya pues nada, pues ya invitaros a todos, pues ya para la semana que viene, pues que... Y para tu programa de mañana mismo. Sí, mañana Animalario. Mismo, que va a haber monográfico, así que... A ver si entra el tema. Bueno, pues qué más os podía decir de este grupo. Pues bueno, la discografía. Bueno, los siguientes discos son Solo de esta noche, este Fuerte viento sopla, que es otro disco que lo editaron en el 2002, Aunque cueste ver el sol, en 2004. Todo es inflamable en el 2006. Tan, que es un que están grabado en vídeo desde el Estadio Charrúa de Montevideo, que además tiene un DVD y El camino más largo, que es de 2008, que es el más reciente. Y como no te vengas tú para aquí a intentar sacarlo, vale, pues me parece que, si... que nos si vamos no... a quedar sin el adiós. Y es que sí, sí. esto de tratar de ponerla a través del ordenador, y es que hemos tenido problemas con la Platina 1 y, en fin, que a ver si Alex logra con su habilidad informática ponernos este tema de No te va a gustar, que se titula Adiós. A ver, ahí está, dándole al cafeín, pero, en fin, que parece que tenemos problema con la cafeína. Ah, no, no, no, ahora parece que lo que ocurre es que no sé por qué no acaba de sonar. Yo no sé si... Vamos a intentarlo. Pero su amor no... Bueno, que ya suena. Hasta la semana que viene.